87-56-96. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero ML Noticias de Abajo, dando la bienvenida a todos los radioescuchas por internet. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.regeneracionradio.org. Y bueno, en estos momentos tenemos algunas fallas técnicas en el 105.3 de su FM, pero pues pronto lo resolveremos, así que por lo mientras nos pueden estar escuchando por esta frecuencia libre y por supuesto por la explanada central del CCH Vallejo. Y bueno, allá tenemos aquí algunos cabezales de los medios libres que queremos compartir, que más adelante hablaremos de manera más extensa en este noticiero. Y bueno, iniciamos con el primer cabezal, que es la segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra. En el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, organizaciones civiles convocan a la segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra. Sí, también dentro de las noticias que hoy salen como nuevas en los medios libres, bueno, pues tenemos más información. Les pido un segundito, ya que la máquina está un poco lenta, pero bueno. Pues el día de ayer también salió un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde nos hablan acerca de este desperfecto que hubo ahí. Bueno, pues parece que con toda la intencionalidad, ¿no? Que les tiraran la página de enlace zapatista. Y bueno, vamos a tener también información sobre esto, un comunicado del EZLN. El agua sagrada, minería en Viricuta. Comanilel, Mirada Colectiva, Naranjas de Hiroshima, La Sandía Digital, Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, Hijos de la Tierra, Caravana Climática por América Latina, realizan un documental que se realiza en el marco de proteger esta reserva de la tierra de Viricuta. Vamos a platicar más adelante de esto. Sí, también tenemos información, aparece en la página de Zapateando, WordPress, este portal de medios libres de Veracruz. Bueno, pues nos informan que se cumplen el día de ayer 7 años del asesinato de las locutoras Triquis, que bueno, pues también han sido parte de este conflicto bastante fuerte que se ha dado ya en la Mixteca oaxaqueña. Y bueno, vamos a informar también sobre las acciones que han habido en torno a estos 7 años del asesinato de estas compañeras. Nuestros compañeros de pozol.org nos traen una nota que titula: el gobierno prometió solución en 4 días y todavía no hay ningún resultado. Mensaje a Velasco Coello de indígenas desplazados. Platicaremos esto más adelante. También, bueno, pues nos informa el portal de Proyecto Ambulante, por información que viene de la Cruz Negra Anarquista, sale una información que dice: nueva sentencia para Abraham Cortés, se cae la acusación de tentativa de homicidio. Como recordarán, Abraham Cortés es un preso político aquí en la Ciudad de México, víctima de la represión de la política criminal de Mancera, y que bueno, pues nuestro compañero, hay una buena noticia, pues sus cargos pues son menos, se caen cada vez más estas acusaciones falsas del Estado, y bueno, pues hay información en torno a ello. No se la pierdan. Por Subversiones ORG nos presentan: enfrentando la destrucción con organización, la resistencia contra la minería y la reserva de la biosfera en las montañas de Guerrero. Y bueno, también por parte de CIPAS, el día de ayer sacan un comunicado, más de 84 casas de migrantes de todo el país, bueno, muchas de ellas acosadas por la policía, por el ejército, por el narcotráfico. El día de ayer decidieron conformar como un colectivo de todos estos defensores de migrantes y refugiados, la CODEMIRE, que bueno, puede estar haciendo actividades para visibilizar la situación de los migrantes, para seguir trabajando en su acompañamiento por el paso por nuestro país, y bueno, pues para estar denunciando también todas las tropelías y gandalleces que sufre la gente migrante, ¿no? Que tiene pues a veces la necesidad o hasta el infortunio de pasar a veces por México y vivir una larga lista de violaciones de las que vamos a comentarles más al ratito. Por Contralínea

cambiará. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. Es solo dialogar, la realidad no cambiará. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí de nueva cuenta en Noticias de Abajo, ML Noticias. Esta semana en el estado de Guerrero pues se suscitó una escalada más de represión de parte del gobierno del estado, este gobierno interino que pues entró al quite después de que pidiera licencia Ángel Aguirre Rivero. Rogelio Ortega ha estado pues allí tratando de pues en su discurso llevar pues la justicia, tener un poco pues de saciar, ¿no?, la necesidad de justicia para todos los movimientos sociales. Inclusive pues se ha acercado a quienes exigen la presentación con vida de los 43 normalistas. En este caso pues otras personas que también han estado organizadas en el estado de Guerrero pues es justamente personal del Poder Judicial allá en el estado de Guerrero. Varios juzgados están en paro, esto por la exigencia de un aumento salarial a todos estos trabajadores del Poder Judicial. Ante esto, pues después de más de 28 días en paro, el gobierno decide retomar las instalaciones de los juzgados. Esto se da en un contexto en donde pues hace casi un mes se dio una fuerte represión en la ciudad de Acapulco, cuando maestros exigían pues el pago oportuno de su trabajo, ya que pues en promesas del gobierno del estado de Guerrero pues había ya pues esta misma promesa pues en donde se les decía que iba a haber el pago pues a su trabajo los maestros. Ante esto pues hubo una brutal represión, en donde sabemos que el pasado 24 de febrero pues después de una brutal golpiza un profesor jubilado perdió la vida después de que fue vapuleado por centenares de policía federal. Este es pues una de las muestras de cómo el gobierno de Guerrero y el gobierno federal pues han estado golpeando el movimiento social allá en Guerrero. Y pues se da ahora estos desalojos de los juzgados en las ciudades de Acapulco, de Zihuatanejo, en Chilpancingo, en Arcelia y también en Coyuca de Catalán. Esto después de que pues la gente había tomado las instalaciones de los distintos juzgados en estas ciudades, a lo que pues desde muy temprana hora el pasado martes llegaron fuerzas represivas, llegaron granaderos hasta las instalaciones, lograron desalojar en la ciudad de Iguala, en Chilpancingo, en Acapulco, entraron, rompieron malla ciclónica los granaderos, entraron a los juzgados y pues con esto pues se recuperaba, ¿no? Recuperaba el gobierno pues estas instancias de supuesta administración de justicia. También en la ciudad de Tixla, Guerrero, en donde se encuentra un juzgado mixto de distrito, allí también había personal en paro hasta donde también llegaron un grupo de granaderos pues para desalojar. Lo lograron, pero ante esto pues surge la solidaridad, el movimiento popular guerrerense al darse cuenta de que estaba por suscitarse este desalojo, pues se dieron cita allí maestros y normalistas en el centro de la ciudad de Tixla para pues dar apoyo a la gente que pues estaba siendo desalojada. Ante esto pues hubo ahí jaloneos, hubo unos conatos de violencia, pero ante esto pues yo creo que el mismo pueblo de Tixla salió a las calles también a dar el respaldo al movimiento popular y pues sobre todo a demostrar que pues solamente el pueblo unido pues es como puede salir avante pues entre todos estos atropellos. Y también pues esta nueva etapa de lucha, en donde pues las distintas comunidades, los distintos municipios están llevando a cabo pues sus asambleas populares, en donde pues ellos denominan a este tipo de organización como Consejo Popular, en donde pues mediante asambleas barriales, asambleas de comunidades, pues están llegando a acuerdos muy importantes. Vamos a escuchar una entrevista que logramos realizar con un compañero perteneciente pues a este Consejo Popular allá en el municipio de Tixla. En esta entrevista pues el compa explica cómo fue este desalojo y cómo fue la recuperación de este espacio, que pues es en donde supuestamente hay una en donde los juzgadores es en donde tienen su lugar de trabajo, y en donde pues la gente del Poder Judicial se había organizado para pues entrar en toma. Otras de las cosas también muy importantes que nos dice en esta entrevista pues es justamente los avances que hay en el sentido de la organización de los consejos populares allá en la ciudad de Tixla, y pues también nos habla un poco de cómo es de que el movimiento popular guerrerense en Tixla y en todo Guerrero pues están preparando para el boicot a las próximas elecciones, en donde pues está por en donde está este proceso en donde va a suplirse el gobernador interino, así como también algunos alcaldes y pues creo que también gente de la Cámara de Diputados allá en el estado de Guerrero. Vamos a escuchar esta entrevista y ahorita regresamos acá a Noticias de Abajo ML. En esta solidaridad participan fundamentalmente jóvenes estudiantes de aquí de Ayotzinapa, padres de familia de los 43, maestros democráticos y sobre todo también mucha población civil participa en un acto de repeler, porque prácticamente se habían posesionado ya de las instalaciones, los antimotines, una vez que desalojaron a los trabajadores. Llega todo el contingente solidario y pues lo repliegan a los antimotines, lo sacan y lo repliegan hasta las calles lejanas a las instalaciones de esta dependencia. Esto no es un hecho aislado, se da en un acto de coordinación a nivel estatal, porque en otros lugares como la capital, Chilpancingo, en Cihuatanejo, en Altamirano, en Coyuca de Catalán, entre otros, se da el desalojo de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces nosotros estamos muy ciertos de que este no es un hecho aislado ni casual, es parte de toda la estrategia de mantener a la población en esta psicosis para que ellos puedan avanzar en su intención de que haya elecciones aquí en el estado de Guerrero. Nosotros, los que integramos la Asamblea Nacional Popular, estamos haciendo los trabajos organizativos para que no se dé el proceso electoral aquí en el estado de Guerrero. Y concretamente aquí en el municipio de Tixla de Guerrero, estamos ya muy avanzados. Tenemos ya comunidades, colonias, barrios que están ya confirmados en acuerdos de sus asambleas, en las que no van a permitir la instalación de casillas en este proceso electoral. Entonces es muy importante, esto les interesa mucho que en Guerrero haya elecciones. Es parte de lo que fortalece este sistema político económico que hoy tenemos en este país. Esta farsa electoral, definitivamente yo creo que los tiempos han cambiado, la población ha tenido un nivel de información y de conciencia que ya no es tan fácil engañarlos con las ofertas de campaña que le hacen los distintos partidos políticos. Y también estamos convencidos porque han demostrado, en base a la historia, a la experiencia que hemos tenido, que ningún partido político responde a las expectativas de lo que hoy la población mexicana, la guerrerense y concretamente aquí nosotros en el municipio de Tixla, representa realmente una posibilidad de avance. Entonces, somos conscientes también de que la desaparición de 43 jóvenes, el asesinato de los otros tres y dos más en 2011, no es también como para echarlos al olvido y que tranquilamente vayamos a votar en este proceso electoral. Estamos convencidos plenamente que todos estos partidos políticos, candidatos, gobernadores, presidentes municipales y que conforman esta estructura política que sostiene este sistema, son cómplices y son los que realizaron estas acciones que a todo el pueblo de México y a nivel internacional nos tiene consternados. Entonces, esta acción de hoy es parte, y nosotros estamos conscientes de que va a haber más intentos de desalojos. El día de hoy hubo jóvenes golpeados, jóvenes de aquí, de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, gente del pueblo, pero también el pueblo está organizándose ya para repeler este tipo de acciones represoras. O sea, sí desalojaron a los trabajadores. Llegó posteriormente en los contingentes y los retiraron del lugar hasta llevarlos a calles lejanas a las instalaciones. Sí, están ahí ahorita los trabajadores en sus instalaciones. Miren, no, al parecer no hubo resistencias, pues porque son pocos trabajadores y no hubo también la capacidad de reacción de otros sectores. Al parecer no hubo, y están ya desalojados y el toma ya el Estado las instalaciones. Mire, definitivamente ya lo ha estado lanzando la amenaza tanto el gobierno federal, Chong, a nivel estatal, el gobernador, o vicegobernador, porque no gobierna nada, de Ortega, Rogelio Ortega, que en contra de todo van a sacar adelante el proceso electoral. Entonces, esto es una amenaza, no es velada, es una amenaza clara, directa, y que lo están ejecutando. Entonces, están de alguna manera mandando el mensaje para todos los, a las organizaciones que estamos movilizadas, porque a pesar de que estamos en un periodo vacacional, hubo una capacidad de respuesta inmediata a esta acción, por lo menos aquí en Tixla. Sí. Entonces, no nos extraña, y creo yo que va a ser la tónica de aquí, y la van a intensificar, es más, a partir de que se vaya acercando a la fecha de la elección. Entonces, nosotros también estamos conscientes y estamos organizándonos para poder repeler este tipo de agresiones que se están dando. Pues no era prácticamente a los trabajadores del poder judicial, es un mensaje para todos, para las organizaciones. Entonces, pues retomamos esto y creo yo que vamos a intensificar también nosotros nuestras condiciones de organización para poder enfrentar esta oleada represora de parte del Estado mexicano. Pues mira, primeramente un reconocimiento a ustedes, el esfuerzo que hacen de una radio independiente, y creo yo que es la alternativa que podemos tener nosotros. Desgraciadamente el Estado está también en eso, ha ido intensificando la lucha contra los comunicadores independientes. Sí, entonces este caso reciente de Carmen Aristegui creo que es un ejemplo claro de cómo quieren ellos aplicar la mordaza a los medios de comunicación que todavía tienen esa pues combatividad y esa independencia de lo que ha sido la radio y la televisión comercial. Y que en ese sentido creo yo que también no es un hecho aislado, estamos también nosotros en defensa de este tipo de espacios, de este tipo de comunicadores que tienen esa característica, y creo yo que no va a quedar más que el día de mañana, lo más pronto posible debemos unificarnos todos los esfuerzos que tengamos en nuestras propias trincheras para poder avanzar hacia una organización realmente del pueblo y para el pueblo. Entonces, mandamos un saludo desde aquí del municipio de Tixla, lugar donde naciera el combativo guerrillero Vicente Guerrero Saldaña, y que fue pues consumador de la independencia. Tixla va a ser historia en este evento de estas elecciones. Vamos a boicotear, no va a haber elecciones aquí en Tixla, y si no sucediera esto, nosotros de todas maneras estamos generando una estructura orgánica de bases desde la población para poder hacer frente a toda esta oleada de la política neoliberal del actual sistema mexicano. Pues les agradecemos mucho, y pues como decimos acá, la lucha sigue y Ayotzi vive. Vamos por la liberación y presentación de los jóvenes de aquí de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Un saludo. Hey. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Bueno, ya regresamos acá a Noticias de Abajo ML y pues este audio que estuvimos escuchando fue una charla que tuvimos con un profesor, un compa que pertenece allá al Consejo Popular en la ciudad de Tixla. Hay que recordar que Tixla de Guerrero pues fue la primer capital de allá del estado de Guerrero, pero posteriormente después de una inundación hay una laguna muy, muy grande ahí en la ciudad de Tixla. Y después de varias inundaciones pues se decidió cambiar pues la capital hacia la ciudad de Chilpancingo, una ciudad aledaña que está aproximadamente a 20, 15 minutos de distancia, y pues con esto se explica más o menos el contexto que se está desarrollando en estos días, justo cuando ha iniciado pues los procesos electorales oficialmente allá en el estado de Guerrero. Iniciaron formalmente el día 5 de abril, entonces ya pues el gobierno ya está con mucha urgencia de poder pues facultar a todos sus cuerpos represivos pues para que entren al quite y así pues tratar de imponer este proceso que pues de antemano mucha gente de por sí pues utiliza mucho el abstencionismo, pero ahora en el estado de Guerrero, cuando hay un nivel de conciencia pues ya muy amplio respecto pues de tantos atentados en contra de la sociedad civil, tantos atentados en contra de las organizaciones sociales, pues con esto la gente se hartó, por lo cual pues ha empezado la organización popular, la organización en varios pueblos, la organización en varias ciudades, como es el caso de Tixla, para empezar pues a organizarse, a tomar las riendas de su vida, que ya no siga imponiéndose este proceso que lo pintan como democrático ante pues tantas barbaries que han cometido las autoridades y coludidas en muchas ocasiones pues con los grupos criminales, inclusive pues son los mismos, tantas pruebas hay de que demuestran de que pues muchas veces son los mismos empresarios que pues están allí inmiscuidos tanto en la política como pues con los grupos criminales. El profesor pues hace hincapié en que pues la gente tiene que escoger la vía más óptima pues para llegar a una organización popular en donde pues la mayor parte de la gente de los pueblos o de las ciudades pues salga beneficiada. Sí, bueno, pues también hay que recordar que Tixla, este municipio, como nos recordará nuestro compañero fundador del estado de Guerrero, antes capital, bueno, pues es el municipio que también alberga a la Normal Rural de Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, pues en esta escuela en los últimos 6 meses pues ha sido noticia mundial pues el hecho de los compañeros que fueron desaparecidos. Y bueno, esto está mostrando un Guerrero que está dividido, dos guerreros totalmente contrapuestos. Por un lado, un guerrero que está reclamando justicia, que está buscando construirla con su policía comunitaria, que está siendo agredida con represiones una y otra vez, con un trato criminal hacia los normalistas, hacia los profesores que serán mañana, y que bueno, pues ha dejado un saldo sangriento desde hace ya varios años. Y bueno, pues a la par se levanta otro guerrero, un guerrero de derecha, un guerrero facho, un guerrero que ahorita está en elecciones con todo, y que cuando uno va a Acapulco, a Chilpancingo, se queda impactado con todas las esta propaganda electoral, que parece que realmente no pasara nada, ¿no? Ellos sonrientes, contentos, gastándose el dinero a manos llenas y diciendo que le viene lo mejor a futuro a Guerrero, y que la administración actual y las que han estado son como la superonda, ¿no? Y lo que se ha demostrado ahí es que ni PRI, ni PAN, ni PRD, y nada de las opciones electorales han sido una propuesta razonable para ese estado. Y bueno, pues ahí se están caldeando ánimos que están siendo un termómetro para todo el país. El hecho de querer boicotear las elecciones es una propuesta que están haciendo desde ese clamor del estado de Guerrero. Y bueno, ya nada más para cortar un poco esta nota que ya nos comentaron tanto nuestro compañero como el entrevistado, pues nada más el día de ayer también lo vamos a comentar más en notas nacionales, hubo una manifestación, como ustedes saben, los padres de familia incansables, padres muy amorosos que están desde hace 6 meses y medio en la búsqueda de sus hijos, día y noche lo han estado haciendo. Bueno, pues una comisión ha ido a Estados Unidos y el día de ayer se manifestó también en la Casa Blanca. Y bueno, pues esto sigue, la lucha sigue, aún a pesar del intento de los medios masivos de comunicación ordenados por el Estado de querer ya tapar el conflicto de Ayotzinapa, de querer dar por olvidado, de asegurar el carpetazo ahora en los medios de comunicación de estas mentiras que quiere inventar el Estado mexicano en torno a este crimen, a esta desaparición forzosa de la que fueron víctimas nuestros compañeros. Y bueno, pues ese sería un poco el comentario en esta columna dedicada el día de hoy a Guerrero y en particular a Tixla en esta lucha que están llevando a cabo también los trabajadores de la Administración de Justicia. Y bueno, pues a toda la gente de Guerrero les mandamos nuestro fuerte abrazo y saludo combativo a toda esta, al guerrero que está luchando, y pues obviamente nuestro rechazo a ese otro guerrero que infame se está gastando manos llenas, pues no solamente el presente, sino el futuro también de los pueblos de este país. Y bueno, pues vamos con más noticias. Bueno, pues entre otras noticias, por acá tenemos también una algo buena, digamos. El compañero Abraham Cortés, como ya lo mencionaban hace ratito, fue detenido el 2 de octubre de 2013. Él es un joven oaxaqueño artesano, el cual estaba acusado de intento de homicidio y de ataques a la paz pública. Y bueno, pues el compañero ya había recibido una sentencia de 13 años, 4 meses, justo por esta acusación de intento de homicidio, el cual obviamente fue sembrado totalmente por las autoridades del Distrito Federal. Él se encuentra actualmente recluido en el reclusorio norte y bueno, pues a él le sembraron, entre otras cosas, pues una pistola, ¿no? Un arma y pues bueno, también algunos otros explosivos con los cuales ellos querían justificar que había sido el intento de homicidio hacia un policía. Y bueno, pues la buena noticia o nueva noticia es que el compañero fue nuevamente sentenciado, se metió una apelación a esta sentencia de 13 años, 4 meses y bueno, pues fue aceptada y bueno, le han quitado el cargo de tentativa de homicidio, por lo cual el compañero queda con una sentencia de 5 años, 9 meses, sentencia que ya hemos visto en otros casos, que lo vimos con el compañero Jorge Mario González García, en la cual pues las autoridades lo que hacen es poner estos 9 meses de más para que los compañeros o compañeras pues no puedan salir de prisión, recordando un poquito que la sentencia máxima por la cual pueden salir bajo caución son 5 años. Estos 9 meses se los están dando como en son de castigo. También el compañero Fernando Bárcenas fue sentenciado a este mismo tiempo de 5 años, 9 meses. Y bueno, pues estemos al pendiente pues de que pues el equipo jurídico que está acompañando al compañero Abraham Cortés, pues va a meter también los recursos necesarios para que pues esta sentencia sea revisada nuevamente y sea rebajada para que el compañero sea puesto libre bajo caución. Y bueno, pues vamos a ir a una canción, esta que es Por los Caminos del Sur, y volvemos en un momento aquí a Noticias de Abajo ML. Los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. Los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Seguimos aquí en su noticiero ML Noticias de Abajo. Entramos a esta sección de nacionales y Distrito Federal. Y bueno, hay una segunda jornada por los pueblos, el agua y la vida y la tierra. Inició el día de ayer y continúa el día de hoy. Esto es en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Organizaciones civiles convocan a la segunda jornada por los pueblos. El encuentro pues tiene lugar en la ciudad de Oaxaca y la actividad de la jornada, presentación campaña nacional con agua, negocia con el agua. El día de ayer en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, en punto de las 12 del día, iniciaron las actividades y hoy, 10 de abril, a partir de las 9, o sea, ya va a iniciar 9 y media, se realizará un encuentro de experiencias de consulta ante proyectos de infraestructura y desarrollo en el aula Mariano López de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, ubicado en el antiguo Callejón de San Pablo. Y bueno, habrá otras actividades contempladas para este 10 de abril a las 5 de la tarde en la Mesa Redonda Derechos Humanos y Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, que tendrá lugar en la Capilla del Rosario de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Les vamos a dejar un audio para que podamos enterarnos con más profundidad qué tiene esta campaña nacional. Segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra. 9 de abril, 12 horas, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Presentación de la campaña nacional Con Agua, Negocia con el Agua. Convocan Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Organizaciones de la Sociedad Civil y Educa. Segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra. 10 de abril, 9 de la mañana, Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Encuentro de experiencias de consulta ante proyectos de infraestructura. Mesa redonda, derechos humanos y proyectos de desarrollo e infraestructura. Convocan Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, organizaciones de la sociedad civil y EDUCA. Justicia, tierra y libertad. Segunda jornada. ¿Por qué tan serios?, se pregunta el subgaleano. Y bueno, pues el día de ayer salió un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y se titula así: ¿por qué tan serios? Y bueno, aparece primero un código binario, muchos unos y ceros, unos 100 yo creo, y dice: ojo, traducir este código binario. Después empieza abril del 2015, nada sabíamos, supimos, más o menos nos explicaron, menos entendimos. Pero ya después, como luego dicen, captamos el concepto en su contexto íntegro, o sea que nada de nada. Pero era algo de que habíamos sido víctimas de un ataque cibernético de alto nivel. Claro, pusimos cara de no problema, que habrá que tomar medidas pertinentes, de que se llegara hasta las últimas consecuencias. Pero la verdad, nos preguntábamos si no sería el resultado de los clics que nosotros mismos le damos a la página para que aumente el número de visitas. Algo entusiasta del ratón, pensamos. Por eso es algo confidencial, así que les agradeceríamos que no lo hicieran público. Ya después nos dijeron que se calculaba que tan solo en Estados Unidos el costo promedio anual en ciberataques fue de $12.7 millones en 2014. No entendimos, me refiero a la cantidad, nos explicaron. Entonces entramos en pánico y corriendo fuimos a revisar si nuestras reservas de pozol habían menguado. Nada, nivel estable, dijo la posta. Eso quiere decir que hay suficiente para los homenajes y el seminario. Hasta ahí todo bien. El problema fue que para celebrar que el ciberataque no había logrado penetrar las sólidas bóvedas donde almacenamos el oro del siglo... ¿Qué dice? 69, el oro del siglo 69, echamos fiesta y baile con música electro de los DJs del pueblo. Resultado, bajaron significativamente las reservas estratégicas y ahora hay que reponerlas. Pero como quien dice, ya es oficial, el neozapatismo ha ingresado al siglo XXI. Ok, nos tardamos, pero tomen en cuenta que apenas es 2015. Pensamos que la imagen del México moderno estaba en shopping, en Beverly Hills, viajando en el helicóptero o en spot electoral. Wrong, 404, error, failure y en ruso. La página del STLN recibió un ataque cibernético. Ok. No sabemos bien qué quiere decir eso. Nosotros tan premodernos, acostumbrados solo a los ataques de soldados, policías, paramilitares y cagatintas varios. Pero se escucha muy de las de acá, de mucho caché, de clase mi buen, de primer mundo. Ah, pensé que nunca llegaría ese día. Mueran de envidia Sony, Microsoft y Apple. Sufran de celos Obama, Putin y Merkel. Retuérzanse de rabia Walmart, Carrefour, Tesco y Metro. Compren sus antiácidos Samsung, LG y Motorola. Póstrense refrescos de cola, comida chatarra y fast food. No disimulen su humillación, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio. Y lo tomamos como lo que es, un mínimo homenaje a nuestra humilde y callada labor de estarle dando clic a la página para que aumente el tráfico web y pronto recibamos paga por anunciar cursos de superación personal, clases de idioma etílico, dotriaki, alto volgario, King Kong, Naví y claro, ofertas online de Guarache Veloz. Bueno, en realidad todo esto no es sino el pretexto para mandarles un abrazo y decirles gracias a la banda, la plebe, el crew, el barrio, la carnalada, la hermandad, lo compa o como se diga, que hizo el paro, el apoyo, el backup, el soporte y que como se dice ahora replicó el contenido de sus páginas, tweets, face y en los chats más cercanos a su corazón respectivo. Como es seguro que volverá a ocurrir, pues de una vez nos reiteramos, gracias, por favor usar el método científico de copia y pega con este agradecimiento porque no será la última vez. Desde la ciberconsejería, protegiéndose con el hipermoderno Firewall Pozol War 6.9, el subgaleano peleando con el gato perro por los derechos del copyleft. Nada, es por las palomitas y yo llegué primero. México, abril de 2015, del cuaderno de apuntes del gato perro. Hipótesis en modo histeria moderada, sin duda fueron los reptilianos milenaristas, iluminatis, narcomundialistas, partidistas, electoreros. Hipótesis en modo alta política misógina. Fue Frank Underwood, pero mal aconsejado por Claire, ok, por Petrov entonces. Informe de Big Brother, recibido en el Pentágono. Resumen de lo observado en la situación room de la Ace Wing del hexágono zapatista, reporta. Sistema Echelón, 7 de abril del 2015. Hora Zulu, las opiniones estaban divididas. Alguien dijo que fue un ataque de nosotros, el Pentágono, otro del Kremlin, uno más del Palacio de Buckingham, el Palacio de Hierro, Liverpool o Sears. Nadie, que la Torre Eiffel, lo que lo tranquilizó porque están preocupados por sus compas de Tamaretong. Algún amargado señaló que bien sabían que la nueva temporada de Juego de Tronos no traería nada bueno. Un personaje indescriptible parecido a un perro o un gato o viceversa sacó un letrero en el que se leía: pronto se inaugurará nuestra sección, spoiler que algo queda. Parecía que llegaría a un acuerdo cuando se escuchó el sonido de una marimba afinando. En el audio las voces se vuelven caóticas y confusas y solo se alcanza a distinguir una especie de grito, pozo lagrio. Debe ser alguna señal de alarma porque en situación room y todo el ala este del complejo quedó desierta. Fin del informe que demuestra que todo el presupuesto destinado a las labores de espionaje es paga tirada a la basura del ciberespacio. Sección, hay un trending topic en su futuro, sugerencias de hashtag solidarios. We want black página STLN, aunque ya no nos registramos. La página del enlace zapatista quedó online y las tiramos, hace el paro la banda. O el hashtag que la página de enlace zapatista... ¿Qué? O sea, la bitácora de la Comisión Sexta del STLN no sea atacada cibernéticamente hablando, pero como complot de moda. Doy fe, gruñidos y bufidos, el subcomandante Galeano. Y bueno, ahí está el comunicado. Bueno, pues también tenemos por acá una nota que van a encontrar en la página de los compas de subversiones.org que se titula Enfrentando la destrucción con organización, la resistencia contra la minería y la reserva de la biosfera de las montañas de Guerrero. Pues un poco desde el 2012, compañeros de los pueblos originarios de la comunidad La Ciélega han convocado de municipio de Malinaltepec, en la montaña alta de Guerrero, convocaron al foro regional en defensa de los territorios y contra el proyecto federal de la Reserva de la Biosfera. Pues un poco habla sobre que desde el 2012, ellos, septiembre del 2012, se han enterado por una nota en el periódico en donde dicen que se ha firmado un acuerdo para declarar como zona de área natural protegida. Y esto lo ha firmado el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Semarén con el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, de municipio, para convertir, justamente que firmaron este convenio para crear la Reserva de la Biosfera en 6 municipios de la alta y costa de montaña de Guerrero. Bueno, pues esto justo, pues a lo mejor diríamos o dirían algunos, pues ¿por qué no están de acuerdo en que se le declare como parte de la Reserva de la Biosfera? Pues no, porque pues a esto también incluye que van a afectar distintos municipios. Para ser parte de esta biosfera están incluidos los municipios de Metlatono, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo, Del Monte, Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán, abarcando un total de 157.896 hectáreas, en donde viven 207 comunidades con 153.023 habitantes. Y bueno, pues después de que estos compañeros conocieron que se había dado este decreto sobre la Reserva de la Biosfera, que no fue por consulta, sino más bien ellos, como se los mencionaba hace un momento, se enteraron por una nota periodística, se han unido para empezar un proceso de foro sobre las consecuencias de la reserva y también para discutir las experiencias de otras comunidades en México que han sido afectadas por ser reservas federales, tanto como por concesiones y exploraciones de empresas mineras. Y bueno, pues en estas justo en estas mesas o en estos foros que han organizado, pues ellos dicen que han discutido y han informado que existen leyes para proteger el territorio indígena de la imposición de los gobiernos y empresas, solo que cuando hay intereses económicos empaquetados dentro de un discurso de biodiversidad y equilibrio ecológico, cambian las reglas del juego. El gobierno federal establece por ley el derecho de aprobar reservas federales sin ningún permiso o consulta de los pueblos que viven en dicha región, implementando la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección a la ambiente. Y bueno, pues esto sabemos perfectamente que el gobierno siempre pues va a estar del lado del mejor postor y nunca del lado de las comunidades que ahí habitan, y por lo tanto pues ellos pueden ser despojados de sus comunidades y de pues de su vida totalmente en cuanto al gobierno se le plazca, ¿no? Tal es el caso pues de lo que está pasando allá en Guerrero, ¿no? En la montaña y en la Costa Chica, en donde se está justamente decretando como parte de la reserva de la biosfera, cuando pues ellos ni siquiera fueron consultados y saben perfectamente ahora, y ahora se están informando sobre todo los las afectaciones que van a poder tener respecto a este decreto, ¿no? En donde se pueden ahora decir que van a poner proyectos ecoturísticos que no van a tener ningún beneficio para la comunidad y demás cosas, utilizando bajo pretexto que pues esa reserva no la pueden utilizar ni quienes la habitan, ¿no? Como para sacar algún beneficio. Y bueno, pues si quieren leer la nota completa, pues está por acá en la página de Subversiones, como les comentaba. Y bueno, pues se titula, está bastante interesante, ahí van a encontrar varios datos acerca de lo que ha ocurrido en otros lugares en donde justo los territorios se han declarado parte de la reserva de la biosfera. Y bueno, pues este se llama Enfrentando la Destrucción con la Organización, la Resistencia contra... En contra de la minería y la reserva de la biosfera de las montañas de Guerrero. Recuerden, lo pueden escuchar en Subversiones. Pues, en otras noticias, ay, perdón, vamos a comentar respecto, pues, de, pues, que se cumplieron 7 años de, pues, de una emboscada allá en la zona Triqui. Hay que recordar que pues ha sido una zona de mucho conflicto y pues hubo una conmemoración después de que ya son 7 años de que pues las locutoras indígenas Triquis, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, pues fueron acribilladas en una emboscada que sufrieron allá en el estado de Guerrero. Ah, perdón, en la ciudad de Oaxaca, estas personas, estas dos compañeras locutoras, pues se desplazaban en un vehículo, la tarde del 7 de abril del 2008, pues estas compañeras fueron acribilladas durante una emboscada allá en la zona Triqui. Y pues ante esto, pues una compa de la Red Mujeres Libres, María Elena Fernández, pues hizo una denuncia, ya que pues la persecución se ha estado desatando desde distintos frentes en contra de las radios comunitarias y sobre todo las radios indígenas en el país. Y pues todo esto es como una estrategia pues del gobierno, que pues solamente busca callar a quienes levantan su voz en contra de los saqueos y las injusticias. Esta compañera exige de manera enérgica que se haga justicia para las compañeras Teresa y Felicitas, y pues también que se detenga la escalada de persecución, de criminalización y ataques paramilitares que sufren los compas Triquis de San Juan Copala. Hay que recordar también que pues la compañera Betty Cariño, el compañero finlandés Jiri Jakola, ellos también durante una emboscada fueron asesinados. Ellos también ya cumplen muchos años de impunidad, en donde pues el gobierno del estado de Guerrero, aún cuando todavía se encontraba el espurio Ulises Ruiz, pues ejecutó a muchos pues activistas. En el caso de la compañera Betty Cariño, pues era una incansable activista, pues quien allí estuvo trabajando arduamente para que distintos proyectos, no solamente de comunicación, pues surgieran, dieran la luz en esta ardua lucha que pues están desarrollando muchos compas. Pues bueno, son las 9:09, estamos en ML Noticias de Abajo. Vamos ahora pues a otra información, o vamos a música. Nos vamos con más información, teníamos mucho más notas pendientes. Vámonos con la de, en su mayoría indígenas de la zona altos y nortes de Chiapas, caminaron exigiendo pues que termine la corrupción, sobre todo del partido PRI, quien ha estado agrediendo a las comunidades indígenas en el estado de Chiapas, y también haciendo el llamado en este contexto del narcotráfico que aumenta la descomposición social. Los compañeros marchan, más de 15,000 personas participaron en esta magna peregrinación de Simojovela Tuxtla el pasado 23 al 26 de marzo del 2015, en exigencia de paz y en solidaridad

del vocero de Consejo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, SECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz. Su hermano Vicente Suástegui se comunicó con el secretario general de Gobierno del Estado, David Cienfuegos, quien le dijo que no sabía nada de la interrupción de los efectivos policíacos y militares a los bienes comunales de Cacahuantepec. Y bueno, pues recordando que desde hace más desde el año pasado, la comunidad de La Concepción mantiene un retén de la policía comunitaria Crack PC para resguardar la seguridad de los poblados. Y bueno, pues también recordándoles un poquito que el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz está preso, hace algunos días ya fue trasladado a un penal del estado de Guerrero, pero bueno, pues él se encontraba en un penal de máxima seguridad en otro estado. Y bueno, pues para mantenernos al pendiente de lo que suceda con estos compañeros que llevan una lucha ya incansable por parar la construcción de esta presa La Parota. Y bueno, en otras noticias, el gobierno prometió solución en 4 días y todavía no hay ningún resultado. Mensaje a Velasco Coelho de indígenas desplazados allá en Chiapas. Esto fue el 30 de marzo allá en el sur del país, en Chiapas, México. Los de Miguel Hidalgo pasan burlándose, riéndose de nosotros por el carácter de ellos. Sentimos que si nos podrían dañar otra vez aquí donde estamos. Nos da tristeza porque ya nos sacaron de la comunidad primero de agosto y ahora nos están siguiendo otra vez. Denuncian indígenas tojobales desplazados el pasado 23 de febrero por parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, la CIOAC, en el municipio de Las Margaritas. El gobierno ahorita nos ha engañado, prometió solucionar este asunto en 4 días y hasta ahorita no hay ningún resultado. No les importa las condiciones en las que nos encontramos. Externos los habitantes de la zona selva fronteriza de Chiapas a más de un mes de haber sido desplazados. Lo que exigimos al gobierno es el próximo retorno a nuestro poblado y justicia a los responsables y a la reparación del daño, ahondan. El boletín que está repartiendo la CIVAC histórica está diciendo que nosotros ya no necesitamos apoyos y sí los necesitamos. Están repartiendo boletines a las comunidades para impedir que la gente venga aquí a compartir nuestra lucha. Pero lo estamos viendo que sí nos están apoyando varias comunidades, argumentan las familias de la comunidad de primero de agosto. Tenemos la esperanza de algún día regresar a 1 de agosto, porque ahí están nuestras vidas. Ahí se quedó nuestro pensamiento. Ya teníamos sembrado lo suficiente para vivir. Teníamos sembrado el café, árboles frutales, y ahorita lo llevaron todo. Ya no hay nada, pero algún día se va a recuperar todo lo que perdimos. Comparten durante una entrevista las y los indígenas agredidos. Responsabilizamos a las autoridades de Miguel Hidalgo de la ciudad histórica que nos sacaron de nuestro poblado. Es su interés de ellos es dejarnos en la calle. Es la intención de ellos, vernos muertos de hambre por no tener tierras, acusan indígenas desplazados. Tenemos claro que la tierra la necesitamos para trabajar, para mantener a nuestras familias. Somos campesinos y la vida de nosotros es trabajar en la tierra, es la riqueza de nosotros como campesinos abundar. Y bueno, esto denuncian los indígenas tojobales allá en el sur del país, allá en Chiapas. Así es, pues nos vamos a música ahora para pasar ahora a la siguiente sección, que es pues un poco de información internacional que pues ha estado circulando en los distintos medios libres y pues ahorita regresamos acá a su noticiero Noticias de Abajo ML y pues recuerden estar pues en comunicación en el momento que ustedes gusten. Les recordamos que acá Noticias de Abajo ML se está transmitiendo desde la cabina de Regeneración Radio, esta radio comunitaria que se encuentra en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, y pues el número en cabina es el 5587-5696. Las distintas vías de comunicación pueden encontrar Twitter. Ahí pueden encontrar este esfuerzo de los compas acá en cabina, que es Noticias de Abajo ML, y pues en Facebook también nos pueden encontrar como Ricarda Flores Magón. Vamos a la música y ahorita regresamos acá a las noticias internacionales. Temprano, lávate los dientes con tu uniforme para irte a adiestrar. te adoro, pero esta es mi vida loca. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a ML Noticias de Abajo. Vamos a pasar pues esta información que pues es más o menos ligado a todo lo que hemos estado mencionando de las distintas luchas y resistencias en el estado de Guerrero, ya que pues familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa, ellos se encuentran en estos momentos en una caravana allá en el país vecino de Estados Unidos. Pues los compañeros están realizando visitas a otros compañeros allá en la Unión Americana, en donde justamente sabemos que hay muchísima gente de acá de este país trabajando, rajándosela pues allá, ¿no? Para mandar pues una moneda a su casa. Pues sabemos que mucha de esta gente que está trabajando allá en Estados Unidos pues son de muchas comunidades, de muchos ejidos, pues de alta alta marginalidad. Y pues esta caravana de los familiares de desaparecidos pues están visitando distintas ciudades. Esta caravana va a estar desarrollándose hasta el día 26 de abril. Todavía les quedan varios días allá en Estados Unidos, así como también por visitar distintas ciudades. Queremos pues hacer mención que pues son 43 ciudades las que están por visitar los compañeros. Esto pues en el contexto de pues hacer la denuncia allá en Estados Unidos de lo que sucedió el pasado 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, en donde pues fueron secuestrados por la policía municipal de aquella ciudad, en distintos 43 normalistas, así como también fueron ejecutados extrajudicialmente pues tres estudiantes, así como también pues cabe mencionarse pues la hazaña con la cual pues torturaron a un compañero al desprenderle pues parte de la piel en su cara. Y pues esta caravana se encontraba en la ciudad de Nueva York desarrollando pues pláticas y pues sobre todo recibiendo solidaridad de las distintas personas y organizaciones que pues se han sumado a este esfuerzo de pues exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. La protesta por los normalistas pues allá en la ciudad, en Nueva York, frente a la Casa Blanca, se dio una situación pues muy particular, ya que pues estaban filmando pues una protesta. Este director de cine, Oliver Stone, filmaba pues una escena con varias decenas de dobles quienes estaban protestando. Obviamente esta protesta no era más que una una filmación, una escena de una película que pues trata de Edward Snowden, este famoso ex empleado del gobierno estadounidense, quien a partir del año 2013 pues empezó a filtrar muchísima información, muchísimos datos pues allí clasificados como secretos por la CIA. El recorrido pues se vio así como que un poco, la protesta de los compas que están allá en la caravana pues se vio así como que un poco obstaculizada. Posteriormente terminó su escena y pues se llevó a cabo pues esta protesta, pues sobre todo en donde hay pues muchas denuncias de parte de los compañeros que se encuentran en esta caravana, dando pues pues todos los pormenores, por decirlo así, de lo que vivieron algunos compañeros normalistas. Y pues no solamente sabemos de que pues ya la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos, no solamente es pues en el sentido de los 43 compañeros, los padres y madres de los normalistas desaparecidos, pues ya también están exigiendo la presentación con vida pues también de las decenas de miles de desaparecidos en todo el país. Ellos desgraciadamente tuvieron que entrar pues a esta lucha en un momento muy crítico en el país, en donde hay decenas de miles de desaparecidos, pero es justamente ellos quienes están enarbolando ya pues esta búsqueda, no solamente en Iguala, no solamente en Guerrero, no solamente en México, también ya se han extendido. Ellos dicen que andan buscando a sus hijos también en otros países, y esto es muy relevante, algo que muchas personas no han logrado pues entender, de que pues la búsqueda no solamente es de los padres de familia por sus 43 hijos, sino pues ya están exigiendo pues la presentación con vida de las decenas de miles de desaparecidos. Y pues ante esto mucha gente ha simpatizado, ya que no solamente en México sabemos estas cuestiones, en donde este maldito gobierno ha hecho pues lo suficiente como para tener infiltrados, tener inmiscuidos grupos de la delincuencia organizada dentro de sus filas, dentro de sus instituciones. Y pues esta denuncia se tiene que dar no solamente en México, sino también en el extranjero. Y es justamente que pues esta caravana por Estados Unidos está desarrollándose, como lo comentamos, termina dentro de unos días, y posteriormente ya se harán otras caravanas allá en Europa. También se están preparando para viajar a Francia, a Holanda, pero pues mientras tanto sigue esta caravana allá en Estados Unidos. Y pues sabemos que la exigencia de justicia en el estado de Guerrero abarca muchos muchos contrastes. Por un lado está ya lo que comentaron de los compañeros de la SECOP, están los compañeros de la CRAC, están los compañeros normalistas, y pues ahora este contexto que se da, esta lucha incansable por exigiendo la presentación con vida de los normalistas, pues se encuentra allá en Estados Unidos. Y pues lo mejor de todo es que mucha gente está solidarizándose allá. Sabemos que muchos compatriotas se encuentran trabajando y saben pues lo que sucede acá en México, y pues qué bueno que por allá están siendo bien recibidos los compañeros. Y pues esperamos pues más noticias de esta caravana. Y pues mientras tanto vamos a otra noticias. Acá están escuchando Noticias de Abajo ML. Bueno, dándole la vuelta al mundo, nos vamos a Pakistán. Esta información la pueden encontrar en contralinea.info. Se titula Pakistán, cambio climático, hambruna y resistencia. Miles de vidas humanas se pierden en Pakistán cada año por el cambio climático, la hambruna, las sequías y la ausencia de servicios médicos. Las mujeres son las más vulnerables, pero ahora son también las que de manera organizada están respondiendo a esta realidad. Pues con 2015 perfilándose con un año clave en varias conferencias internacionales previstas sobre el cambio climático, muchos especialistas creen que es el momento de reducir la vulnerabilidad de las mujeres mediante su inclusión en la planificación y en las políticas. Iniciativas como estas son muy necesarias en toda la región de Asia Meridional, donde viven más de 1.600 millones de habitantes, y las mujeres son la mayoría de las 660 millones de personas que viven con menos de $1.25 al día. También representan la mayor parte de la mano de obra agrícola, por lo que son susceptibles a la variabilidad climática y a los cambios en los ecosistemas. La región también es propensa a sufrir desastres naturales, y con la estimación que en el 2050 habrá más de 2.200 millones de habitantes, los especialistas temen a las consecuencias que pueda acarrear aún un accidente menor en los sectores más vulnerables como las mujeres. Un informe en la unidad de inteligencia indica Que las mujeres en Asia Meridional, concluyó, los países de esta región no logran considerar la inclusión de los derechos de las mujeres en los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres ni en la construcción residencial. Usando la referencia de Japón, con un presupuesto por asistencia de 200 veces mayor a la de Bangladesh, India o Pakistán, el índice mide la vulnerabilidad de las mujeres a las calamidades naturales, cambios económicos y conflictos. En una crítica contundente, como se ignora voces femeninas, el informe coloca a Pakistán en el último lugar del índice, por debajo de Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal y Siria. En las cuatro categorías consideradas como medir la resiliencia de las mujeres económicas, infraestructura, institucional y social, Pakistán figura en último lugar. En indicadores tales como presupuestos para asistencias, acceso a las mujeres, a empleo y recursos económicos, este país queda abajo de sus vecinos. El editor responsable de la unidad de inteligencia de Economics, David Lane, subrayó: los países de Asia Meridional deben darse cuenta de la tremenda capacidad de liderazgo de las mujeres en la planificación y en la respuesta de desastres. Se ubica en el frente de lucha y tienen un conocimiento íntimo de sus comunidades. Un mayor reconocimiento de esto podría ayudar mucho a reducir el riesgo de desastres y mejorar la resiliencia de las comunidades. Y bueno, esto lo pueden encontrar, es un documento mucho más largo donde explica cómo viven las mujeres en Pakistán y cómo tienen que enfrentarse a esta desigualdad entre hombres que existe en estos países, y además enfrentarse a este cambio climático que las pone más en riesgo en su trabajo agrícola. Y lo pueden encontrar en contralinea.info, esto es en parte de la portada de nuestros compañeros de Contralínea. Y bueno, en otras noticias, medios libres de Francia se solidarizan con los medios libres de Chiapas tras el ataque en Bachajón. Envían un comunicado en donde pues dan a conocer que reciben la información de lo que sucedió en Chiapas y se pronuncian en solidaridad con los compañeros de los medios libres de Chiapas. Bueno, todo el comunicado lo puedes leer en Sport Chiapas, donde, bueno, ahí viene íntegro todo esto. Bueno, vamos a otras noticias. Sí, y bueno, pues esta solidaridad que están lanzando los grupos franceses es debido a la agresión que sufrieron hace pocos días compañeros de Comán y Lel y también compañeros de Colectivo Cero, Colectivo Chiapaneco, que bueno, pues han estado coberturando. Y bueno, pues repetimos, esta nota se da en torno a la agresión de la que fueron víctimas tanto el Colectivo Cero como Comán y Lel en semanas pasadas, al ir ellos a acompañar, a coberturar una agresión de la que había sido víctima el movimiento de San Sebastián Bachajón, pues grupos priistas y del gobierno los retuvieron, los golpearon con un machete, amenazaron a un compañero y una compañera, se los pusieron en el cuello, en el estómago, les quitaron sus cámaras, les quitaron sus micrófonos, etcétera. Y bueno, pues ellos simplemente actuaron por solidaridad. Ellos estaban en San Cristóbal de las Casas, que les queda a unas cuantas horas de donde estaba este campamento de Bachajón, y ellos fueron agredidos. Y luego entonces, pues ha habido la solidaridad, y bueno, pues hoy esta nota, que grupos franceses se solidaricen, pues sin duda, pues nos motiva a seguir bregando en esta lucha de los medios libres. Y bueno, también en una nota argentina, ahora vámonos hasta Argentina, los pueblos indígenas de este cono sur, los Copihuini, dicen que su lucha por el territorio es la lucha por la vida. Es un artículo escrito por Nadia Jiménez en el portal de Subversiones, que el día de ayer aparece esta nota, y dice: en el cruce de la avenida 9 de Julio con la avenida de Mayo, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, se observa en la base del monumento al Quijote de la Mancha una carpa con huipala de los pueblos andinos en alto y una manta cuyo mensaje principal es: exigimos diálogo con los tres poderes, que escuchen nuestra lucha, Copihuini. Y bueno, la huipala, para aquellos que no la ubican, es esta bandera de los pueblos andinos, una bandera de colores, de muchos cuadritos de colores de todo el arco iris. Es una bandera emblemática de los pueblos indígenas del cono sur. Y bueno, pues esta huipala es la bandera que está a la cabeza de este plantón que está allá en el centro de Argentina. Desde el 14 de febrero de este año, miembros de los pueblos Cuom, Pilaga, Huichi, Nibacle, originarios de la provincia de Formosa, Argentina, ocupan este sitio como parte de la resistencia que vienen ejerciendo desde el 2010 contra el despojo de tierras impulsado por el gobierno de la provincia. A la fecha les han sido arrebatadas 2.042 hectáreas de las más de 5.000 que por título de propiedad pertenecen a la comunidad Compotae Napogna Navojo La Primavera desde hace más de 30 años. Esto se traduce en el desmonte de los bosques donde obtienen la materia prima para la producción de artesanías y en la entrega de estas tierras a particulares para la producción de soya, ganado o proyectos del gobierno de la provincia que se proponen sin la consulta previa a las comunidades. Lo anterior ha generado problemas de salud en la comunidad debido al uso de agroquímicos y contaminación de agua debido a las actividades agropecuarias intensivas y de desmonte de territorio. Si bien la violación a los derechos de estos pueblos indígenas, así como la negativa de reconocerlos como legítimos propietarios de dicho territorio, se ha manifestado desde hace casi 10 años, fue a raíz del asesinato de un anciano compañero de la comunidad, Roberto López, y del saqueo y quema de varias viviendas a finales de noviembre del 2010, que se agravó el conflicto y se intensificó la resistencia. Héctor Alonso y Cirilo Gómez, compañeros de la comunidad COM, que permanecen en el acampe, nos hablan de la petición principal de esta manifestación y dicen ellos, poder entablar diálogo con la presidenta a fin de que se respeten las leyes y los derechos que como pueblo indígena están manifestados en la Constitución Nacional y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, pues esta nota la invitamos a que la conozcan en su totalidad en el portal de Subversiones. Y bueno, pues sin duda desde aquí mandamos también un saludo a toda la gente que resiste allá en Argentina y en particular a estos pueblos indígenas que hoy están en una acampada. Y bueno, los invitamos a que también vean las fotos, una foto pues con esta huilpala ya rasgada por el viento, como nos recuerda estas banderas también, ¿no? Ya ahora la bandera mexicana con sus alerones negros, ya no tricolores, o la bandera narca, o las banderas con la estrellita rojinegra, todas desgastadas en los plantones de cualquier parte de América Latina. Un saludo para estos guerreros del Cono Sur. Y bueno, pues también entre otras noticias tenemos por acá que en el portal de portaloaca.com hay una muy buena noticia, ya que el Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos, esto es en España, de Madrid, ha lanzado este nuevo proyecto que es Singuasa, que es un proyecto autogestivo de telecomunicaciones que en la primera etapa está ofreciendo un servicio de mensajería instantánea tipo chat, similar al que ofrecen aplicaciones como WhatsApp o Line, pero seguro y anónimo, garantizando la privacidad de las comunicaciones. Este proyecto se pretende que dé más pasos en el futuro, pero bueno, por el momento ahora se encuentran como en que este servicio de mensajería instantánea sea estable. Y bueno, pues este va dirigido a colectivos e individualidades que se reconocen en la autogestión y en los principios libertarios. Su uso, por lo tanto, no puede estar destinado a actividades comerciales ni a aquellas desarrolladas por partidos políticos u organizaciones religiosas. Ellos se basan en un protocolo que se llama XMPP, ideado para mensajería instantánea y el intercambio de datos. Algunos servicios y aplicaciones de chat como WhatsApp, Facebook Chat o Twenty Chat también se basan en XMPP. Este protocolo corre sobre una serie de servidores que son los que habitualmente ponen las empresas y que en este caso son los que ellos mismos están configurando y programando e instalando de manera en que puedan manejar una política de datos conforme a las ideas sobre libertad individual y privacidad de las comunicaciones. Bueno, pues para que este protocolo XMPP funcione, además de los propios servidores donde corre, se necesita un cliente y para ello el servicio que usa es Chat Seguro. En realidad puedes usar el servicio de mensajería instantánea con otros. Es sencillo, se trata de un sistema cliente-servidor en donde ellos han puesto unos servidores que gestionan las comunicaciones basada en XMPP y tú instalas una aplicación cliente Chat Seguro en tu dispositivo para usar la mensajería. Y bueno, las diferencias que hay con otros servicios o aplicaciones de chat es precisamente que su sistema ha sido desarrollado de forma autogestionada, sin subvenciones de ningún tipo, ni directas ni indirectas, y ha sido realizada por trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones y los servicios informáticos. La segunda diferencia es que de forma práctica a ti que más te afecta, han decidido configurar sus servidores para asegurar la privacidad como se detalla en sus principios, ¿no? Es decir, que pues ellos cuidan principalmente la seguridad de quienes utilizan este servicio. Y la tercera pues es que el proyecto está desarrollado en el ámbito del anarcosindicalista, ofreciendo una alternativa real a los medios capitalistas y potenciando la organización de los trabajadores entre iguales, sin empresarios políticos ni estamentos financieros. Y bueno, pues un poco es justo lo que dicen que están fuertemente implicados en la privacidad de las comunicaciones, considerándola un pilar para las relaciones mediante este tipo de sistemas. Sin WhatsApp no registra los datos que puedan relacionar las cuentas de usuarios con las entidades físicas de los mismos. No se registran las IPs de las cuentas, ni tampoco usan software ni usan software y tecnologías libres que soportan criptografía punto a punto. Por supuesto que no pertenecen a ningún tipo de corporación capitalista ni a otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, pero con mucho ánimo de obtener sus datos. Y bueno, pues un poco mencionan ahí que cómo se empieza a utilizar este servicio, y pues dicen que han tratado de hacerlo lo más sencillo posible para todo tipo de usuarios, así que para empezar a usar este tipo de mensajería segura y privada, solo tienes que seguir los pasos que se explican en la web del proyecto www.singwasa.org. Y bueno, pues nuevamente recuerdan que es un proyecto autogestionado por trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos de Madrid. Y pues bueno, pues un abrazo para toda esa banda que también está comprometida y que justo también está creando pues nuevas tecnologías, ¿no? A la par que van saliendo tecnologías, como ellos los llaman, capitalistas, y que solo se interesan por obtener los datos de quienes las utilizan, pues a la par pues está toda esta banda que está construyendo otro tipo de medios para que nosotros nos podamos comunicar de manera segura. Bueno, nos vamos a ir con una canción. Regresamos ya para nuestra última sección de eventos, cotorreos y más. Así que nos escuchamos en un momento más. Thank you. Ya regresamos acá a ML Noticias de Abajo. Y pues esta semana, el pasado miércoles 8, hubo una agresión más de estos grupos criminales que son los Porros, la Federación Estudiantil de Naucalpan. Estos mozalbetes agredieron a compañeros estudiantes organizados ahí en el CCH Naucalpan. Estos compañeros estaban por realizar una actividad político-cultural. Ante esto, miembros de el FEN, la Federación Estudiantil de Naucalpan, salieron de la dirección de la escuela. Estos sujetos, al ver la organización, destruyeron por allí un vehículo, destruyeron un aparato de sonido, así como también instrumentos musicales. Ante esto, los compañeros, ya no solamente los que estaban emprendiendo esta actividad político-cultural, sino toda la comunidad estudiantil se organizó y empezó a repudiar tales acciones de estos Porros. Ha habido ya un linchamiento mediático después de que rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un posicionamiento en donde describe que repudian la agresión a estudiantes y a maestros, pero no menciona nada de cómo estos sujetos, los Porros de la Federación Estudiantil de Naucalpan, entraron al CCH, increparon a los compañeros, inclusive hubo amenazas, hubo amedrentamiento con armas de fuego. Estas las sacaron a relucir allí enfrente de todos los compañeros. Por allí hay un video en donde una maestra los intercepta y les empieza a decir que si son muy valientes, que utilizaran las armas. Ante esto, agarró mucho valor la comunidad estudiantil y empezaron a replegar a los Porros, estos sujetos que sabemos que están auspiciados por las políticas de las autoridades de la universidad. Sabemos que estos sujetos muchas veces son solapados, actúan bajo el resguardo, bajo la impunidad que permiten las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde aquí denunciamos este hostigamiento, este amedrentamiento que realizaron los Porros. Inclusive por ahí golpearon a algunos compañeros, estos sujetos de la Federación Estudiantil de Naucalpan. De estudiantes no tiene nada, ya que como cualquier grupo criminal resguardado con armas de fuego, están allí hostilizando a los compañeros que se organizan. Desde aquí alertamos de que estos sujetos en cualquier momento pueden accionar sus armas, y desgraciadamente los compañeros todos nos tenemos que defender de estas amenazas, ¿no? Y desde aquí vamos a estar alertas en cuestión de que si llegan a volver a amedrentar, si vuelven a agredir a los compañeros. Y desde aquí desmentimos todas las todo este linchamiento mediático que han estado ejerciendo los medios de comunicación de paga. Sabemos que ya hay una persecución en contra de compañeros activistas, compañeros que se organizan, y desde aquí está esta denuncia, y fuera Porros de la UNAM. Por acá también tenemos otra invitación que nos van a realizar un compañero, y nada más estamos esperando a que ya se haya comunicado con nosotros para invitarnos y para que se comunique con nosotros. A ver, vamos a intentar, esperamos un poco el enlace. Mientras, vámonos con otra información que tenemos sobre un evento que los compañeros de Desinformemos están haciendo, de una obra de teatro que están presentando para, se llama, la obra de teatro se llama Guitarras por Metrallas, un golpe de realidad, dolor y esperanza en 15 minutos. Esto nos hace la invitación a nuestra compañera Gloria Muñoz de Ramírez de Desinformémonos, y en cualquier lugar de México, de América o del mundo, son los años 70 de Guerra Sucia, y es sobre todo hoy en Ayotzinapa y Ciudad Juárez, Oaxaca y Matamoros, Tenosique o Bachajón. Es una calle de Chilango profundo. Todo es un micro obra montada de un microespacio en el que hay posibilidades de escape. Guitarras por Metrallas sale del dolor y de las vivencias actuales, de las marchas, los secuestros, de los detenidos de ayer y siempre, dice Mel Pacheco, guionista, productora, directora y uno de los cuatro rostros en escena. Los 15 espectadores que confunden con los actores que llenan la escena hombro con hombro, casi rodilla con rodilla, todo en una cárcel, un agujero oscuro al que llegó una pareja de artistas torturados, cernados, puesta o prueba de humanidad. Y bueno, pues esta obra de teatro es el trabajo actoral, es impecable, pero los personajes no están construidos desde ahí, sino atravesarlos y transitarlos desde nuestros propios miedos, límites y demonios. Fue un trabajo muy intenso y desgastante y muy profundo, porque era trabajar con nuestra propia obscuridad y luz. Es ante todo un montaje honesto, de verdad, y se nota. Las 12 posibilidades que se presentan de jueves a domingo en Guitarras por Metrallas no solo radican en las posibilidades que podemos dar los actores, sino las posibilidades que están sentadas aquí de conmoverse, de sentir con nosotros. El hecho de que el público esté tan cerca de todos, vamos en el mismo barco. No existe esto de que yo estoy en escenario y tú estás del otro lado, solo observador. Estás ahí porque también eres mexicano, porque estás en peligro, porque también tienes el despertar y porque todo debe importar. Y bueno, pues esta obra de teatro ya es su último fin de semana y nos parece importante que también a través del arte y la cultura podamos hacer esta posibilidad de construir conciencia social. Bueno, pues para los que hoy puedan ir, hay varias funciones. Está a las 9:10 de la noche, 9:40, 10:10 de la noche, 10:40, 11:10. 11:40, los sábados también. Para más información pueden visitar desinformémonos.org, su Facebook, también para que pues puedan ver más a profundidad la cartelera, o visitar www.microteatro.mx. El Microteatro México se encuentra en Robles número 3, Colonia Santa María de la Ribera. Ahí lo pueden encontrar, y también en el link que dejan los compañeros de Desinformémonos en su Facebook pueden encontrar algunos videos donde podrán encontrar pequeñas escenas de esta obra de teatro que parece que es de gran importancia verla. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos por acá lista la llamada con el compañero Kiko de la Biblioteca Social Reconstruir, quien nos va a realizar una invitación. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días, Kiko. Buen día a todo el auditorio. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues nos llamaste hace ratito para invitarnos a una actividad que se va a realizar. Si nos puedes platicar un poco acerca de esta. Sí, claro, es una actividad de hip hop solidario para beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir. Es el domingo 12 de abril, a las 4 p.m. va a iniciar. El cartel está compuesto por Lírica Podrida, MC Facto, Lengua Armada, Tlecyotl, que es una banda de Oaxaca, Corte MC, Inquisidor de la Herejía. Como te mencionaba hace rato, es en solidaridad con la Biblioteca Social Reconstruir y son 50 pesitos solidarios la entrada. Va a ser en el Multiforo Cultural Alicia, que se localiza en Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma. Por Metro Cuauhtémoc se puede llegar o por Niños Héroes. Sí, y están todos y todas invitados. Y bueno, pues ya de paso que llamaste el día de hoy, pues si nos puedes también hacer la invitación a las actividades que se están llevando a cabo en la Biblioteca Social Reconstruir. Sí, claro, con gusto. Los días lunes se está llevando a cabo un taller de crónica para aprender a contar nuestras propias historias y no depender, digamos, de los escritores profesionales. Es a las 6 de la tarde, también en el espacio de la Biblioteca Social Reconstruir, que está ubicado en Godard, entre Godard y Delibes, número 20, cerca de unas cuadras del metro La Raza. Otra actividad es los días miércoles, es un círculo de estudios que se llama Ángel Capelletti, en honor al filósofo argentino Ángel Capelletti, y es sobre la historia del movimiento anarquista en México. Inicia a las 5 de la tarde. Los días jueves tenemos el cineclub Ojo por Ojo, que ya va en su tercer ciclo, su segundo ciclo, disculpa. Y está interesante las películas. Es también a las 6 de la tarde. Ok, compañero, pues no sé si nos quieras repetir nuevamente la dirección de la biblioteca y qué es lo que pueden encontrar por ahí. Bueno, obviamente libros, pero bueno, ¿qué servicios son los que ofrecen para toda la gente que esté interesada en asistir o ir a visitar la biblioteca? Sí, claro, la Biblioteca Social Reconstruir es un acervo cultural anarquista. Allí se pueden encontrar libros de anarquismo, más de 1,000 libros. Muchos de ellos no están en la red. Hay periódicos de distintas épocas y de distintas lenguas. Tenemos de francés, alemán, inglés, español, y también tenemos revistas. El propósito de la Biblioteca Social Reconstruir construyamos a partir de la lectura libre una cultura social más libre. Y la biblioteca Centro Construida está ubicada entre Godard y Delibes, número 20, como lo dije hace ratito, a unas cuadras del Metro La Raza, en su planta baja del edificio. Ok, compañero, pues agradecemos mucho tu llamada y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, abrazo, salud. Bueno, pues ahí estuvo la invitación para esta actividad que se va a llevar a cabo, esta actividad a beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir, que se va a llevar a cabo el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Multiforo Cultural Alicia, que es un evento tocada de hip hop. Y bueno, pues ahí está esta invitación. Sí, también para el día de hoy hay dos actividades para aquellos que anden en busca de la fiesta del viernes. Bueno, pues la primera de ellas es una fiesta rumbo al encuentro de gráfica Grapa. Grapa significa gráfica radical, popular, autónoma y autogestiva. Y bueno, esta fiesta se va a llevar a cabo en el Chantiolín, en la calle Melchor Ocampo 424, en la colonia y delegación Cuauhtémoc. Y va a ser hoy a partir de las 12, que empieza con intervención gráfica, y la tocada empieza a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Y bueno, también una segunda actividad es la compartición de la sexta en el Valle de México. Esto va a ser en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto va a durar 3 días, pero el día de hoy es de fiesta. Va a haber música, teatro, danza, ahí en la ENA. También la entrada es libre, es abierto los 3 días, aunque los próximos 2 días van a ser de pláticas, de mesas de trabajo, de análisis en torno a la sexta en el Valle de México. Y bueno, pues por supuesto están invitados todos los adherentes a la sexta. Y el día de hoy, que es fiesta, están invitados absolutamente todo mundo para que se vaya a dar una vuelta allá a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues también por acá, para la banda que es de por allá de los barrios norteños del Distrito Federal, o bueno, ya del Estado de México, de Catepec, va a haber una actividad. Esta es "A mí no me afecta el machismo, soy hombre y tengo privilegios por ello. Soy hombre y no escucho a más de la mitad, más una de la población mundial, la mujer. La exigencia de los derechos iguales en todos los aspectos de la vida cotidiana es muy justa, pero después de todo el derecho más importante es el de amar y ser amada. La emancipación auténtica que la mujer deberá acabar con la ridícula pretensión de querer ser amada. Te invitamos a conversar este viernes 10 de abril a las 4 p.m. en la calle Molina Enríquez, número 17, Colonia San Pedro Jalostoc, en Ecatepec, al lado de la estética Gabrielas. Bueno, pues va a haber proyección, música, café y botana. Y bueno, pues también, igual recordando nada más, otra de las invitaciones que hicimos el pasado miércoles fue para la asistencia a la inauguración de la Radio Zapata. Estoy en el estado de Guerrero, pues el día de hoy parte la caravana de que saldrá del DF hacia allá, pero bueno, pues todavía están en tiempo como para poder acudir a esta inauguración, que se va a llevar a cabo el día de mañana y el pasado mañana, y en donde también va a haber varias mesas muy interesantes. Y bueno, pues van a andar por ahí pues varias personas que digamos pues llevan una larga trayectoria pues en todo esto de la lucha social, como compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, también la compañera Julieta Paredes, que es esta compa boliviana que ha trabajado mucho sobre feminismo comunitario. Y recuerden que también tenemos la concentración por los compañeros procesados el próximo 13 de abril en Isabel la Católica, esquina con Fray Servando. Esto es para acompañar pues a nuestros compañeros procesados del 20 de noviembre, lunes 13 de abril del 2015, juzgados de delitos no graves, Isabel la Católica, esquina con Fray Servando. Así que bueno, ahí les dejamos la invitación para quien quiera asistir. Y bueno, pues nada más para mencionar que estos compañeros a los que se les va a ir a acompañar con esta concentración, pues fueron los detenidos el pasado 20 de noviembre a las inmediaciones del aeropuerto, cuando se realizaba una actividad en solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa. Y bueno, pues que esto era el intento de bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí son detenidos y ahora se encuentran con un proceso penal. Y bueno, pues ya con esto terminamos por el día de hoy, y les agradecemos a toda la banda que estuvo por acá poniendo atención. Saludos a Ada, a, ya se me olvidó a quién dimos, a Brenda, a Omar, a todos los compañeros que nos estuvieron poniendo el día de hoy atención, a Susana, que el día de hoy no puedo venir porque van a estar preparando la fiesta para el rato, a toda la banda que el día de hoy se tomó la molestia de escucharnos a través de www.regeneracionradio.org. Recuerden que este noticiero se transmite los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana o un poquito más, pero aquí nos van a estar escuchando y bueno, pues gracias, buenos días a todos. Y bueno, pues sí, pues nada más recordarles nuevamente la invitación para que pues nos hagan llegar pues todas las noticias, música, lo que ustedes quieran que por acá compartamos, pues son bienvenidos. Recuerden, el Facebook es Noticias de Abajo MLS, es una página y le dan me gusta y pues ya pueden interactuar con nosotras. Y también está el Facebook Ricarda Flores Magón y el Twitter Noticias de Abajo ML, arroba Noticias de Abajo. Y y bueno, pues ya con esto terminamos y nos escuchamos el próximo lunes. Les voy a contar una leyenda de una ciudad que caminaba hacia la izquierda, donde los ciudadanos confiaron en el voto. Votaron por Cuauhtémoc, Rosario, Andrés, Ebrard, y luego vino otro, ciudad de vanguardia, ciudad de esperanza, mientras el estado policíaco avanza. El problema llegó cuando votaron un policía, uno de esos como el F. lo hacía. Alienado al pato por México, foto al lado del copete es patético. La ocupación de esta ciudad pronto será completa, se nota con tanto puerco con metralleta. Discúlpame por no entrar en tu juego, tengo el corazón ardiendo y en las manos fuego. Man, cerca, policía, represor de mierda.